Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno disfruta de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¡Qué día! ¡Qué lindo día hoy para hacer radio! ¿Qué pasa que hay poca gente en la tribu? Se fueron todos de vacaciones. Lo dejaron a Cocho, nada más. Cocho se quedó. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos, nos opera Franco Cocho López, al cual saludamos. ¿Cómo andás, Cocho? No sabemos realmente si está acá porque él quiere estar acá, si lo mandan porque está castigado, vaya a saber por qué, pero bueno, está con nosotros. Vamos, espero que estemos saliendo al aire, ¿no? Bueno, quiero agradecerle a Camilo que me va a acompañar, como siempre, en la producción. El día de ayer, creo que fue la legislatura, le dio premio de personalidad destacada a Cocho López, al corredor. Así que todo el mundo, hoy la noticia es esa: Cocho López, personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires. Le dio ese premio que se lo debía ya de un año, lo habían nombrado hace un año y no se lo habían entregado. Aprovecharon que también se lo daban a la Asociación de Volantes Argentinos y ahí le dieron el premio a Cocho López. A Franco todavía no. Bueno, vamos a hacer que se lo den por operación técnica. Vamos a tratar que sea por eso. Claro. Bueno, venimos con un miércoles. Es un miércoles medio extraño, porque si bien venimos cargados de información, es un miércoles que en donde mañana es fin de semana largo, ¿no? Mañana, pasado. Y ya se ve mucha gente que se está yendo y mucha gente que también seguramente se va a ir de la ciudad de Buenos Aires. Y eso se va notando, se nota también en mucha movilidad, mucha gente en la calle, la que está preparando cosas porque se va mañana temprano, la que está que sale porque dice, bueno, no tengo otra posibilidad que quedarme acá en la ciudad y bueno, armemos algo para tomar un café mañana o pasado. Y bueno, esta dinámica hace que lo de hoy sea medio extraño. Pero yo le digo a ustedes, quédense, si salen, pongan en el celular la FM y vayan escuchando porque no se van a arrepentir, va a ser un programa interesante el que vamos a hacer. Bueno, se conoció hace un rato nomás la inflación que mide la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre precede a la del INDEC. La del INDEC se va a conocer recién este viernes que viene, no, el de la otra semana, sería viernes 14, el 14 recién. Bueno, la de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, no da buenas noticias. Va muy pareja con la otra, así que es un punto más, un punto menos, pero bueno, pero ya uno va sabiendo más o menos lo que van a ser los números, más allá que aquellos que hacemos las compras, y ustedes que me escuchan del otro lado también seguramente la hacen, saben que estamos en una hiperinflación. No se la llama hiperinflación porque en Argentina hubo inflación de más de 1000% en un año. Entonces, bueno, quedó eso. Pero en cualquier país normal del mundo, si vos tenés una inflación que supera el 100% anual, es hiperinflación. Imagínense lo que pasaría en estos momentos en Europa, en Alemania, en Francia, en Italia, en España, si anuncian una inflación mensual del 7,1%, que es la que anuncia la Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires, que aparte quiere decir que tiene un 21,8% en tres meses, y lo cual quiere decir que la interanual es del 105,5%. Esto es grave, es gravísimo, pero todavía el promedio es menor que lo que han subido los alimentos. 9,1% los alimentos y las bebidas no alcohólicas en la ciudad de Buenos Aires, 111% en lo que va de un año. Y yo decía lo que pasaría en Europa, pero lo que pasaría también si se anuncia este tipo de inflación acá nomás, en Uruguay, en Chile, en cualquier país. Esto es una anomalía, pero los argentinos nos hemos acostumbrado a estas anomalías. Cada dos por tres tenemos este tipo de inflaciones que son llevadas a cabo por un gobierno que cree que así no nos damos cuenta, pero nos damos cuenta. Lo raro es que nos damos cuenta, pero que no pasa absolutamente nada, ¿no? Es decir, no hay movilizaciones, salvo, vamos con las excepciones, ¿no? Hoy se movilizaron la unidad piquetera, estuvieron en el centro con varios reclamos, entre los que está la falta de comida para los comedores, entre otros, ¿no? La restitución de planes sociales que se cayeron. Pero lo que yo digo, que no hay lo que pasaría en cualquier lugar donde las burocracias sindicales no son como acá. Habría un paro general de la CGT, habría un paro general de la CTA, pero eso no ocurre porque, es más, son cómplices del ajuste, así que no puede ocurrir porque el gobierno a cambio les da algunas dádivas, en algún caso dinero para las obras sociales, en otro porque están discutiendo quiénes van a ser los candidatos, entonces le van a dar a la CGT algunos puestos en las listas, y bueno, todo eso de diputados, de senadores, concejales en el interior, legisladores, y todo eso hace que el ajuste pase tranquilamente, que el deterioro del nivel de vida que hoy es en la ciudad de Buenos Aires, pero la semana que viene se va a anunciar en todo el país, es un deterioro que ya lleva a la pobreza, va a superar el 40% cuando se haga la próxima medición. Recordemos que la última del fin del año pasado, todavía con números más bajos que estos de inflación, el había dado una pobreza del 39%. Bueno, ahora esa pobreza seguramente va a superar el 40%, va a estar más cerca del 50%. El 54% es la pobreza entre los chicos, en los chicos que son más pobres. Los jubilados, se conoció la canasta básica del jubilado, que está en más de 202 mil pesos, es decir, que un jubilado que gana la mínima, y el 80% o más de los jubilados ganan la mínima, necesita tres jubilaciones, que está en 59 mil pesos, más el bono llega a 73 mil, tres jubilaciones para cubrir la canasta básica. Bueno, en eso estamos, es decir, estamos en ese problema, pero no es solo ese problema, ese es uno de los problemas que tenemos con este gobierno, que uno ya cuenta los días de cuándo se irán, pero por otro lado dice, bueno, pero se van, pero es muy probable que quede alguno de ellos, porque el peronismo es así. En la provincia de Buenos Aires, ustedes saben, a mayor pobreza, a mayor inseguridad, no se sabe cómo, pero siempre tienen un piso de votos. Así que bueno, uno dice, bueno, se van a ir por elecciones, pero tampoco hay una garantía que haya algún proyecto que entusiasme. Todo lo que hay es muy parecido. Peor es muy difícil que haya algo peor que esto. Pero puede haber algo peor que esto. Muchos decían que no podía haber algo peor que Macri, que dejó una inflación del 55%. Y sin embargo, llegamos a este gobierno que ya superó y duplicó esa inflación. Así que todavía puede ser peor. Y bueno, también pensábamos cuando se fue Menem que no podía venir algo peor, y vino De la Rúa, que también fue peor. Y bueno, ahí tenemos un problema. Ahora, yo creo que los dirigentes políticos, la dirigencia, voy a hablar de la ciudad de Buenos Aires, porque es donde uno está, donde uno camina, donde va al supermercado. Yo creo que algunos irán al supermercado, supongo, qué sé yo, que irán o irán a la esquina, a un almacén a comprar. No sé, me parece que no se le da la importancia que tiene el tema de lo que cuesta, sobre todo los alimentos. Y después el desbarajuste que hay. Casi todo el mundo habla, los periodistas, muchos periodistas hablan desde las estadísticas que dan, estadísticas que tiran de acá, que tiran de allá, y parece que le falta el trabajo de campo. Miren, yo les voy a decir algo. Yo voy todas las semanas, por lo menos una vez voy al supermercado, porque es así, los trabajadores, los que pobres, las clases medias, vamos al supermercado a comprar. Y yo vi el desastre que es lo de los precios justos. Nadie habla de eso. Dicen, no, porque el gobierno arregló precios justos. Es un desastre. Hay precios que hoy valen el doble de lo que vale alguna otra cosa parecida a lo mismo, porque les dijeron que se lo van a sostener 3 meses, pero ya hicieron el aumento de esos 3 meses. Doy 2 ejemplos chiquititos. Si cualquiera vaya al supermercado, es el que te conoce, ¿viste? Coto, vaya Coto. Y mire, hagan un chequeo los precios justos. Le doy 2 ejemplos. Hay un jabón de lavar que está en precios justos, vale, 2 jabones de 200 gramos valen 400 pesos. Perdón, 2 jabones, entre los dos son de 200 gramos cada uno, valen 505 pesos, algo así, 505, 506. Precios justos, es decir, sobre eso no hay ningún descuento. Al lado hay jabones, es decir, la misma cantidad de ese jabón se puede comprar en otra marca por 300 pesos. Y encima, por ahí uno tiene una tarjeta, le hacen un descuento. Lo compra por 200 y pico pesos. ¿Se dan cuenta? Yo lo miraba y decía, pero esto, ¿cómo no se habla de esto? ¿Cómo no se cuenta esto? Que esto es lo fundamental. Si hay cosas que nos preocupan son la economía y la, con la inflación incluida, y la inseguridad, ¿no? Que de eso también hoy vamos a hablar un poquito. Y después, frutas, por ejemplo, precios justos, banana Cavendish, que es una banana, vale 470 pesos en precios justos. Ahí nomás, la misma banana la tienen a 300 pesos de oferta. Es decir, les han dado una cantidad les han permitido una cantidad de aumento que, aún tomando que la inflación es del 7, del 8, del 9, ya los han bajado todo. Es realmente un desastre, una cosa hecha de muy mala fe, de muy mala leche. No hay periodistas que hablen de eso, están todos los medios, están, no sé, pues las pautas, no sé cómo es la cosa, pero nadie habla de esto, que los precios cuidados es ridículo. Busquen la lista de precios cuidados y algunos, los que realmente ya no los aumentaron un 40, un 50, un 100%, no están. Esos no están. Y los que ya los aumentaron están. Es una locura. Ahora, esto que vivo yo en la ciudad de Buenos Aires, que ustedes seguramente nos escuchan de otro lado y es exactamente lo mismo, no me cabe ninguna duda. Esto tiene que ver, está hecho a propósito. Esto yo no puedo creer cuando dicen los medios porque el gobierno se preocupa por la inflación. ¿Qué se preocupa? El gobierno que genera cada vez más inflación porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es ajustar por inflación. Ese es el plan, no hay otro plan. No hay ningún plan. El plan es ajustar por inflación. Es decir, yo a vos te pago de sueldo 100 mangos, vos este mes comprás por 100 mangos y el mes que viene ya comprás por 90 y el otro comprás por 80 y a vos recién te reajustan el sueldo dentro de 4 meses y te comen una parte del sueldo. Y ni que hablar los jubilados. Así que bueno, se nota, todo lo vemos. Ahora, de ahí a que se pueda hacer algo, y bueno, se hace esto, poder decirlo, nada más y que lo vean y que alguno vaya a Coto y que vea o a Carrefour o a donde sea, porque si va a los chinos se pega un corchazo, porque aparte a los chinos les aumentaron más los productos de la misma marca, así que es un problema. Para mí ese es el principal problema que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires y que creo que tienen en todo el país, que está, porque por lo menos en la provincia, por lo menos donde viven 17 millones de personas, es igual que acá o peor, porque en estos días seguro va a salir en lo que valen las cosas en los barrios populares y la inflación va a dar mucho más, como viene dando mucho más, y eso lo mide en los barrios populares el ISEPSI, el instituto este que dirige Yuyo Rudnick, y así que en la provincia de Buenos Aires todavía es peor, y supongo que en el resto del país debe ser por lo menos igual. Así que ahí tenemos un serio problema, punto uno. Punto dos. La semana pasada hablamos de Américo Balbuena, ese hombre que hacía espionaje acá en medios alternativos de la ciudad de Buenos Aires, que se vinculó a la agencia Walsh. Bueno, fue condenado a 2 años de prisión, él y dos jefes, uno Sánchez y el otro ahora no me acuerdo, fueron condenados, lo cual, visto por el juez Rafecas, significa que esto era una metodología que tenía la Policía Federal. La Policía Federal, recordemos que esto fue, lo de Balbuena, fue entre el año 2002 y el año 2013, lo cual quiere decir que estos eran espías que espiaban para el kirchnerismo. Que todos sabíamos, porque estaba el proyecto X de Milani, todos sabíamos lo que era, lo que hacía el kirchnerismo con el espionaje, que aparte conseguía carpetas después para, y bueno, hoy el gran cantidad de staff de muchas radios son periodistas que decían antes una cosa y se convirtieron después de que el gobierno consiguió que el kirchnerismo, tanto Néstor como Cristina consiguieron las carpetas y parece que tenían algunos problemas en esas carpetas y los obligaron a trabajar para ellos, y después estuvieron tan entusiasmados que hoy los tenemos a Trochi Mochi diciendo cosas sobre el canto de loas a Cristina, al gobierno, al ajuste, a todo, aunque no lo digan así. Bueno, 2 años sabíamos que iba a ser poco, acá hablamos con el titular de la agencia infiltrada, con Rodolfo Greenberg, pero tiene un simbolismo bastante importante, porque significa cómo los servicios vienen trabajando con todos los gobiernos, pero fundamentalmente en los gobiernos peronistas, que ahí evidentemente los utilizan más a los servicios, porque entre las cosas que lograron, no solo por eso, porque también pasó por otras cosas, pero lograron que destruir todo el movimiento de medios alternativos, metiendo gente así, como fue este caso, el caso de Alberto Amarilla, y algunos otros casos que todavía no lo sabremos o que nos daremos cuenta en algún momento, o que por ahí pasaron a ser funcionario del gobierno. Hoy por ahí trabajaban en los servicios y después pasan a ser, se los blanquean y pasan a ser funcionarios, vaya a saber. Pero bueno, igual, antes que nada, por lo menos algo. Y el otro tema, pero que después lo vamos a profundizar, es el asesinato del colectivero, ¿no? Es decir, sin lugar a duda, los trabajadores agrediéndolo a Berni, una cosa que a uno no le gusta, no le gusta la violencia, pero lo que decían los trabajadores, que estaban hartos de que va, se reúne, les promete cosas y después no cumplen. Y bueno, y después lo lamentable, como siempre, ¿no? Este chico de Recoleta, este chico Kicillof de Recoleta, que conocía mucho en la capital, él fue un puntero político de la capital, es decir, armó cosas acá, en Centro de Estudiantes, fue un puntero que ayudó desde el Ministerio de Economía con Cristina Fernández a cooptar a la izquierda en el movimiento estudiantil, ¿no? Le daba manija a sectores como el de Itaí Hackman, sectores que ahora de Patria Grande, les daba manija y los hacía juntarse con el Partido Obrero y ganar elecciones en la ciudad y acá de Buenos Aires, en la UBA, y eso después hacían lo que tenían que hacer, era destruir el movimiento de izquierda, y lo lograban, de alguna forma lo lograban. Kicillof fue el artífice de todo eso, después lo ponía Hackman para que fuera a las elecciones, para que le sacara algunos votos a la izquierda. Yo digo lo ponía, lo estoy diciendo, es una forma figurada, ¿no? Negociaba. Y bueno, y después, por supuesto, todo esto se lo pagaron a Patria Grande. Hoy tienen cantidad, tienen diputados, funcionarios, ministerios donde son todos militantes de Patria Grande. Así que no lo hicieron gratis. Pero, bueno, todo eso lo armaba, por lo que me han comentado, lo armaba Kicillof. Y ahora Kicillof, bueno, es un hombre que no conoce absolutamente nada de la provincia, pero si va con el escudo peronista, sabemos que en la provincia de Buenos Aires, y cuanto más pobreza haya, más posibilidad tienen de extorsionar a la gente para que los voten. Así que es muy probable que siga siendo gobernador. Pero lamentable, ¿no? Es decir, matan a un colectivero y en vez de estar ocupándose de la seguridad, de qué hacer, empieza a echar culpas y a decir mentiras, como que al colectivo lo habían parado unos autos, como que armaron toda una cosa, y bueno, y Berni diciendo que ahora va a denunciar a los trabajadores que lo agredieron. Pobres trabajadores, si alguno de esos no es peronista y no está afiliado al PJ y está afiliado a algún partido radical o a algún lado, porque la van a pasar muy mal, porque primero dijo que no los iba a denunciar, ahora dijo que sí, lo van a denunciar. Miren, ahí con los trabajadores había gente también del Partido Obrero, estaba Romero, que es un concejal de La Matanza, y que es lógico que los políticos vayan y apoyen a los trabajadores. Bueno, si hay alguno de algún otro partido político que estaba apoyando a los trabajadores, y a mí la verdad que eso no me preocuparía, más allá de que creo que son todas mentiras, de que estaba armado. Me suena mucho, ¿se acuerdan a Aníbal Fernández cuando dijo que el Partido Obrero con Solanas habían tirado piedras contra los trenes y habían hecho esa pueblada que se había hecho, que era porque Solanas iba a hacer una película, y Aníbal Fernández era en ese momento también, como ahora, ministro de Seguridad? Bueno, después Aníbal Fernández fue a juicio, porque lo llevó el Partido Obrero a juicio y perdió el juicio porque no había nadie del Partido Obrero, era gente que estaba harta de cómo funcionaban los trenes. Y bueno, ahora lo mismo, ahora parece que es, pero tomaron que es el PRO. Vamos a ver qué pasa, pero ellos persiguen por izquierda, por derecha, por centro. Ellos son algo así como unos pequeños enanos fascistas que persiguen a todo lo que no está de acuerdo con ellos. Bueno, quédese, son las 17:29, vamos a tener mucha información. Ahora nomás vamos a hablar con Fabián Arari, me parece. O no, después, a las 6. Bueno, con Fabián Arari vamos a hablar a las 6. Hoy no consulté. Veníamos preparado todo. Bueno, a las 6 hablamos con Fabián Arari sobre inseguridad. El doctor en historia, vamos a hablar de inseguridad. Y ahora, en un ratito nada más, vamos a hablar con algún conflicto fuerte que hay en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este es el momento que más me gusta, porque es donde aplico la nostalgia. Aquellos que hacemos periodismo, o como los que hacen política, lo peor que le puede pasar es hacer política o periodismo con la nostalgia. ¿Por qué digo esto? Porque uno no puede hacer periodismo con la historia, eso ni tampoco política. Eso lo hace el kirchnerismo, ¿no? Que te hablan de los derechos humanos del pasado, pero no es lógico. Tarde o temprano la gente se da cuenta que la historia tiene que ser un espejo retrovisor. Pero a mí esto me gusta porque sí, es nostálgico, pero tiene que ver con el tema que ponemos. En este caso vamos a escuchar a Maciel, que en realidad se llama María de los Ángeles Félix Santa María, que hoy tiene 75 años, que sigue siendo actriz y cantante, y que ganó el Festival de la Canción Eurovisión en 1968 con un tema que recorrió el mundo. Escúchenlo, La La La. A la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción, me cantan cuando nace y también en el adiós. Que dio vida a mi ser, le canto a la tierra que me ha visto crecer y canto el día en que sentí el amor, andando por la vida aprendí esta canción. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. 17:37. Seguimos acá con los locos de Buenos Aires. Bueno, un tema que hemos visto estos días en la ciudad de Buenos Aires, pero me parece que también pasó en el resto del país. Hubo jornadas de lucha y paros en algunos casos de los trabajadores de la salud, fundamentalmente los enfermeros. Por este tema estamos comunicados con María Fernanda Bociotti, que es la presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud. Hola, ¿qué tal, María Fernanda? ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? No, bueno, algo pasó, tenemos que hacer hay algún problema técnico, pero bueno, vamos a ver si la retomamos. Hemos visto, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires que hubo algunos paros en algunos CESAC, en los centros de atención primaria, de atención comunitaria. También sabemos que hay otros sectores, aparte de los que están, de los que tienen que ver con FESPROSA, que están también realizando algunas jornadas de lucha. Me parece que se retomó. Hola, María Fernanda, ¿me escuchás? Ahora te escucho perfecto, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos. Hubo algún problema técnico y no te podíamos escuchar, no te podíamos sacar al aire. A ver, María Fernanda, ustedes están en un plan de lucha, ¿no? Fundamentalmente los trabajadores de la salud que están enrolados en FESPROSA, ¿no? Sí, estamos incesantemente en lucha y con reclamos, porque la realidad de ser trabajador de la salud está lejos de ser buena, está lejos de ser atractiva, y vemos cómo se van deteriorando no solo nuestras condiciones laborales, sino el sistema de salud en general en todo el país. Uh-huh. Así que eso amerita a que estemos en la calle reclamando incesantemente. Uh-huh. Y uno de los temas fundamentales era, ustedes dicen en una gacetilla que me llegó, o por lo menos me llegó del CITRE, del Sindicato de Trabajadores de Enfermería, que creo que también está en FESPROSA, ¿no? Sí. Bueno, ahí llegó que hubo, que tuvieron recorte salarial aparte. Mira, los trabajadores de enfermería y otras profesiones de CABA, de Ciudad de Buenos Aires, tuvieron un recorte porque no se les pagó, digamos que lo que se recauda de las obras sociales. Eso tienen ellos como parte constitutiva, por así decirlo, del sueldo, esa, lo que se llama el SAMO, sí, que es la asistencia de obras sociales que se les abona, y a todos aquellos que trabajan en atención primaria no se les ha abonado. Así que eso es lo que ameritó en el día de hoy una protesta que hubo por las calles de Buenos Aires reclamando este pago, que era esperado porque, como te digo, es parte de lo que los trabajadores cobran mensualmente. Ajá. Y María Fernanda, ustedes FESPROSA, bueno, tienen delegaciones en todo el país. La situación en el resto del país, ¿cómo es? Si me la tenés que describir, ¿cómo es? ¿Es igual que en la ciudad de Buenos Aires? ¿Peor? ¿Mejor? ¿Cómo están? Mira, no sé si hay alguna provincia que se destaque, provincia o jurisdicción que se destaque por estar bien. En todas tenemos bajos salarios. Sí. En todas tenemos precariedad laboral, es decir, gran cantidad de trabajadores y profesionales de la salud siendo monotributistas, trabajando en negro, con contratos renovables cada 3 meses, cada 6 meses, y eso, la verdad, para trabajar en salud pública y sostener un derecho como es la salud de la población, la verdad hace que cada vez sea más dificultoso encontrar quien quiera trabajar en salud pública. También en muchas provincias y jurisdicciones, en el momento en que se transfirieron las cajas de jubilaciones, se perdió el 82% móvil. Entonces, con bajos salarios y jubilaciones que en algunos casos están en el 50%, imagínate cuál es la proyección y el futuro de muchos de los profesionales que trabajan y transcurren su vida en los sistemas públicos de salud provinciales o nacional. Uh-huh. Así que esos son puntos muy, muy sentidos y muy importantes, con esa característica en todas las provincias. Y uno de los problemas fundamentales es que con la federalización de la salud, cada jurisdicción hace lo que se le antoja, para ser claros, en cuestión de cuánto presupuesto destina para salud pública, qué políticas implementa en salud pública, qué hace con sus trabajadores, es decir, el grado de precariedad, el nivel salarial, la carrera profesional, cada uno hace lo que quiere. Ajá. Entonces, no hay una línea, un hilo conductor, no hay quien haga una realmente una coordinación y una regencia de la salud en todo el país, y lo que tenemos es que siempre se nivela para abajo y vemos, como dije desde un principio, cómo se va deteriorando los sistemas de salud, cómo se va deteriorando el derecho a la salud de la población. Claro. Ahora, María Fernanda, hace nosotros a fines del año pasado, un poco antes, por ahí en octubre, noviembre, hubo una fuerte lucha acá en la ciudad de Buenos Aires de médicos residentes, y llegaron un momento que consiguieron el aumento, bueno, que era en ese momento 200.000 pesos. El tema que hay que con la inflación que estamos teniendo, que sabemos que está desbocada, yo soy de la opinión que es una metodología que utiliza el gobierno nacional para tener más recursos para poder pagar al Fondo Monetario Internacional. Pero eso es lo que yo pienso. Es decir, que creen que es más fácil ajustarle a la gente que no lo nota tanto por inflación que no bajándole el sueldo, por ejemplo. O sea, bueno, es lo que pasa. El poder adquisitivo de nuestros salarios pierde en una forma así de debacle año a año. Eso es una realidad. Claro, por eso yo decía que lograron 200.000 pesos. Al mes, a los dos meses ya eso quedó corto. Exactamente. Y también queda corto todos los acuerdos y todas las pautas que dicen, ay no, le empatamos a la inflación, le ganamos a la inflación. Es mentira, porque como lo dan en cuotas también, hay meses en los que uno pierde, sucesión de meses en los que se pierde. Entonces, a lo mejor en el año te dicen, sí, tuviste respecto a febrero, que es normalmente donde hacemos las negociaciones, un aumento, ponen el año pasado, el 90%. Claro. Pero en el transcurrir hasta que vos tuviste los aumentos, perdiste. Claro, claro. Es decir, tu sueldo es el amortiguador para el ajuste que se está llevando adelante con los trabajadores y, bueno, con toda la población, ¿no? Bueno, María Fernanda, ¿vos en qué rama estás de la sanidad? Yo soy bioquímica. Ah, bioquímica. Bueno, ¿cómo sigue esto? Es decir, ustedes han hecho un plan de lucha. Yo he visto que en algunas provincias hubo paros. Vienen de una jornada nacional de paro, creo que fue el 29 de marzo, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Este lunes nos reunimos para evaluar la jornada del 29 de marzo y el cómo sigue. Ajá. La realidad es que la jornada del 29 de marzo fue muy importante por la cantidad de gremios de salud adheridos. En prácticamente todas las provincias hubo, como vos decís, paros, movilizaciones, retención de tareas, bueno, algunas actividades diversas para visibilizar lo que nos pasa. Uh-huh. En el marco de conflicto de cada provincia, en el marco de sus paritarias, en el marco de las respuestas que están teniendo, el conflicto continúa. Ajá. Esta semana, a pesar de ser una semana muy corta, Estamos con paros en La Rioja, en Tucumán, en Río Negro, las movidas de Buenos Aires hoy. O sea que el grado de conflicto está en Salud Unida de Córdoba, es decir, los trabajadores de la salud de Córdoba también, que están en un proceso de autoconvocatoria en este momento. Así que la realidad es que el conflicto está, se siente, se percibe. Nosotros lo que vamos a hacer es poder coagular, como lo hicimos el 29 de marzo, como lo hicimos el año pasado en más de una oportunidad, coagular todas estas luchas para continuar poniendo la salud en la agenda pública, la salud como necesidad de toda la población, que la población se pueda apropiar de la salud pública, entender que es quien garantiza los derechos independientemente de cuánta plata haya en el bolsillo de cada uno. El que es multimillonario puede ir al sistema público de salud. El que tiene poco dinero puede ir al sistema público de salud. Uh-huh. El que no tiene dinero también puede ir al sistema público de salud. Es el que responde para todos y siempre. Entonces, hay que apropiarse de este derecho que no tiene que ver con la plata. Y sí tenemos que exigir que la salud pública tenga mucha plata, que sea muy fuerte para poder garantizar derechos. Está muy claro. María Fernanda Bossiotti, muchísimas gracias por esta comunicación, fuiste muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Gracias, muy amable. Hablábamos con María Fernanda Bossiotti, presidenta de FESPROSA, sobre este plan de lucha que tienen los trabajadores de la salud, lo hemos visto en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, paro en algunos CESAC, pero que también se está llevando adelante en varias provincias. Es uno de los problemas que realmente nos preocupa a todos, ¿no? El problema de la salud, como nos preocupa la educación, la inseguridad y la inflación. Son los temas que deberíamos estar discutiendo, pero a veces se discuten otros. Bueno, vamos a antes de cambiar de tema, quiero escuchar música. Quiero escuchar música. Venimos también con esto, ¿eh? Porque esto me alegra escuchar un poquito de música, la que uno por ahí escuchaba, era bebé uno, pero la escuchaba. Vamos al año 1956, el tema que más escuchaba, y es más, a mí me parece que el que canta este tema, después es el tema que más escuchaba en el 57, en el 58, pero bueno, eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Elvis Presley, Hound Dog. You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, Elvis Presley, acá estábamos todos bailando arriba de la mesa, lástima no haberlo filmado, ¿no? Si ustedes vieran, bueno, dejémoslo ahí. Lo bueno que tiene la radio es eso, que es magia. Uno puede decir cualquier cosa que estaba haciendo, pero bueno. Bueno, hay algunos temas de último momento o de hace unas horas que me parece importantes. Cuando vemos la inflación y cuando se habla de la inflación y se habla de combatir la inflación, cosa que sabemos que no se hace, pero no se tiene en cuenta, tampoco se dice que el dólar ese que llaman oficial, que algunos privilegiados, muy pocos, porque prácticamente muy pocos pueden comprar 200 para ahorro, y después algunos privilegiados pueden comprar o importar algunas cosas de ese dólar sube todos los meses entre un 6 y un 7%, porque parecería que ese dólar está frenado. Hoy está en 218,50, eso hay que agregarle un impuesto que no te lo devuelven y uno que teóricamente lo devuelven a los que ahorran. El dólar redondea los 350 y pico pesos. Entonces, después nosotros sabemos que hay insumos importados. Y el comerciante, algunos se abusan, pero pónganle que uno no se abusara, tiene que subir sus productos todos los meses. Si tiene algún insumo que es valor dólar, lo tiene que subir, porque el dólar se va modificando. Bueno, y aparte de eso, hoy anunció el ministro, Massa, anunció el dólar agro, que va a ser de 300 pesos. Y anunció que también va al dólar para las economías regionales. Uno, el agro va a ser hasta el 31 de mayo, que le van a pagar a los agricultores 300 pesos el dólar, y el otro va a ser hasta agosto para economías regionales. Ahí entra el vino, los limones, entre otras cosas. Y cuando lo presentó, siempre más a lo mismo, es decir, este discurso uno lo escuchó 3 millones de veces. Bueno, evidentemente hay sectores a que se los privilegia, se le da mejores dólares, pero dijo que están viendo para que eso no se traslade a los aumentos de precios acá. Lo escuché miles de veces. Lo escuché con la carne, que el precio de exportación, pero que tenía que haber un precio para acá, para la gente acá. Siempre los precios fueron más o menos lo mismo y siempre fueron muy caros. Lo escuché con con la propia soja, con el trigo, que había que ver porque si no el pan subía. Bueno, el pan ya está a 600 pesos. Así que escuché. Es toda una rueda de decir siempre lo mismo, de mentir, y que realmente es hasta enfermante. Llega un momento que dice, basta, no digan más nada, no digan más nada, por favor, se los pido, porque cuando dicen algo te ponen loco, te dan ganas. Yo pensaba ayer en los colectiveros, viste, los tipos que el botón de pánico, qué cámara, que cada vez que se reunían, cuando murió Leandro Alcaraz, hablaba de que fue en el 2018, que ahí hablaron que se les iba a dar dinero para poner cámaras en los colectivos. Bueno, se puso en algunos, en la mayoría no. Después murió, asesinaron a Alcaraz. Después asesinaron a Pablo López, y lo mismo, ya en el 2020, y que iban a poner, y Bernie se juntaba con los colectiveros y hablaba, íbamos a poner, y no hacían nada. Y después generan esto, generan una bronca terrible. Hay que tener mucho control mental para poder soportar todos estos, a Massa, a Kicillof, a Bernie, mucho control mental. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos nuevamente a la ciudad de Buenos Aires. organizaciones sociales, fundamentalmente de cartoneros y ONG, denunciaron que la licitación, una licitación a la cual llamó el gobierno de la ciudad, que tiene que ver con el recoger los residuos en la ciudad, para hacer un muestreo y demás, que la licitación 71-62 la calificaron de discriminatoria. Escuchen atentamente a Horacio Ávila de Proyecto 7, porque él explica que lo que es esto, que por supuesto han presentado un amparo en la justicia, y también escuchemos a Leonor Larraburu de la cooperativa Amanecer. Escuchemos a los dos atentamente por esta licitación que quieren hacer acá en la ciudad. Esta licitación que dice espacios públicos pone en el pliego a la gente en situación de calle, a los recicladores urbanos, al mismo nivel que la basura, los desechos comerciales, la poda de árboles, y para eso contrata una empresa privada a la cual le adjudica 1.526 millones de pesos, lo cual es una aberración por el enunciado, por la cantidad de plata que le destinan, cuando sabemos que además Íntegra, que es una empresa contratada del gobierno de la ciudad, ya tiene móviles para hacer ese relevamiento. Entonces, lo grave de esto es, primero, en el lugar que coloca a las personas; segundo, que ese dinero puede ser utilizado para otra cosa. Si se acaba de morir una criatura de 3 meses en plena ciudad, y después, porque es muy peligroso, ¿no?, esto de que una empresa privada esté recorriendo la ciudad pasando información no sabemos a quién sobre un montón de situaciones, que la verdad que es bastante peligroso. La verdad es una falta de respeto hacia nosotros, que venimos trabajando hace más de 20 años acá en la ciudad. Somos más de 7.000 compañeros en situación de calle. También tenemos alrededor, entre las 12 cooperativas, alrededor de 10.000 compañeros recicladores que están trabajando en toda la ciudad, brindando un servicio desde hace años, el cual no llega a los montos que está hablando esta licitación. Queremos que esa licitación se impugne, que la justicia también la impugne. Se va a hacer una presentación legal, porque no corresponde, porque no es necesario, por el lugar en que pone a las personas de una manera absolutamente discriminatoria. Y también porque, insisto, ese dinero tiene que ir a reforzar el bajo presupuesto que le adjudican a las situaciones sociales en general. Bueno, esto escuchábamos, explicaron más o menos cómo sería esta licitación, que en realidad, si es así como lo denuncian, es una barbaridad. Pero me quedo con un tema, ¿no? Porque también es de los temas que pasan así. El otro día murió ahí frente a la Casa Rosada una beba de una gente que estaba en situación de calle. Uno espera, cuando pasan este tipo de cosas, que vean cómo se soluciona, cómo se ayuda a esta gente. Bueno, uno escuchó más o menos los padres, los problemas que tenían, que vivían en Quilmes, pero se tenían que ir de la familia porque tenían problemas de droga y por eso andaban por la calle. Bueno, todo lo que se ha escuchado. Pero uno piensa que la dirigencia política, sea de un lado o del otro, tiene que ver cómo actuar y cómo hacer para que esto no pase nunca más. Ahora, empezar a tirarse la culpa, que Larreta dice que esta gente vivía en Quilmes, aunque tenga razón que vivía en Quilmes y que estaba en la ciudad, pero por eso la culpa es de Quilmes, de la intendenta de Quilmes, y la intendenta de Quilmes diciendo que la culpa es de Larreta porque vivían en Quilmes pero estaban acá en la ciudad. Bueno, falleció una chiquita. Es todo un drama. Ver cómo se soluciona. No podrían llamarse y decir, che, mirá. O ver cuando hay gente en la calle que está y que de alguna intendencia del gobierno de la ciudad, llamar a esa intendencia y en esa intendencia atenderlo y decir, sí, mirá, esa gente que está acá. Porque es cierto, si vos no tenés un mango, no te vas a quedar tirado en Quilmes, que no podés juntar nada. A mí me lo decía una vez, yo participé de una asamblea cuando se hizo el desalojo, participé porque era movilero de FM La Tribu, así que estaba de intendente Domínguez, era en la época de Grosso, y se habían instalado varias personas abajo del puente de Juan B. Justo, Juan B. Justo y Córdoba, ese puente que ya, esa parte que ya ahí no tenemos, y lo desalojaron, y hubo una asamblea, y les dieron a la gente, le dieron terrenos por ahí, por donde pasó la muerte de del colectivero, por esas zonas, más allá de la Ferrer, kilómetro 40. Y había justamente uno de los delegados, la gente, cuando se estaba votando, que al final ganó la moción que habían llevado los punteros políticos de Domínguez, del PJ, que era tirarlos, porque fue eso lo que hicieron, tirarlos en el kilómetro 40 y pico, Virrey del Pino, por ahí, en algunas tierras que había fiscales, se las dieron y quédense ahí. Y decía este hombre que era colectivero y vivía bajo el puente, de la línea 151, no me voy a olvidar nunca, cuando decía la argumentación, acá los compañeros son cartoneros, en ese lugar donde vamos no hay ni cartón para juntar, no hay ni cartón. Decía, ¿cómo vamos a sobrevivir ahí? Yo tengo trabajo, decía él, pero el resto, ¿cómo va a sobrevivir? Y bueno, ¿saben qué? Me los encontré unos meses después, porque era la época, fue el año 90 y pico, la época que venían los piquetes a la ciudad, y me encontré con algunos que ahí habían votado en sí, el sí, para irse, había como 30 familias viviendo bajo el puente, que las habían mandado ahí, como dije, los punteros del PJ, y me decían, y tenía razón tal el colectivero, que ahí no tenemos ni para juntar, estamos aislados de todo, no hay nada, no hay para comer, no hay para vivir, no, no se puede hacer nada ahí, nos tenemos que venir a la ciudad a hacer algo. Y bueno, eso pasa mucho en la ciudad. Yo veo, a la vuelta de mi casa veo todos los días gente durmiendo en la calle, que viene de la provincia, se queda acá, cartonea, hace algunas cosas y vuelve al lugar donde vive los fines de semana. Bueno, esos son los problemas que tenemos que empezar a ver cómo solucionamos. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas 10 minutos. Bueno, se movió el banco, así que agradezco a Paula, que ahora está en la operación técnica. Para aquellos que creen en teorías conspirativas, estaba leyendo un dato que dice que en La Matanza, en el año 2020, hubo 140 asesinatos y 20.000 robos. Bueno, esto es para aquellos que vieron que el asesinato de Daniel Barrientos, el chofer, era, empezaron a decir que era una cosa como armada políticamente, pero sobre este tema, sobre el tema de inseguridad, vamos a hablar con alguien que sabe de este tema, que tiene algún proyecto en la organización a la cual pertenece, qué hacer con el tema de la inseguridad. Tenemos en línea a Fabián Harari. Fabián Harari es historiador, analista político, miembro de Vía Socialista, y dice, entre otras cosas, que de un lado reclaman mano dura y gatillo fácil, del otro lado algunos se disfrazan de progresista y enarbolan el discurso que consolida esta situación actual. Es decir, sería más o menos, para sintetizar, lo que dice es, ni la mano dura ni el garantismo. Fabián, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por tomar. No, gracias a vos por atendernos. Aparte, muy interesante lo que estábamos viendo sobre lo que vos pensás sobre este tema de la inseguridad. Vos decís, como yo dije al principio, ni mano dura ni garantismo total, algo así. Claro, a ver, lo primero que hay que pensar es cómo resolver el problema. Claro. Tratar de dejar de lado cuestiones morales, ideológicas, y qué me gusta, qué no me gusta, y tratemos de resolver el problema porque estamos hablando de la vida de millones de argentinos. De la vida, cuando digo la vida física, porque matan gente. Vos acababas de comentar sobre la cantidad de homicidios. En el 2022, en La Matanza, solamente en La Matanza, hubo 110 homicidios. Claro. Solo en La Matanza. Y hubo un total de alrededor de 30.000 delitos en La Matanza. Uh-huh. Cuando hace unos 20 años la cifra era de 25.000. Se había estabilizado en 25.000, ahora se estabilizó en 30.000 delitos por año en La Matanza. Uh-huh. Podemos seguir ahora... Puedo seguir haciendo un diagnóstico, pero la cuestión es, estamos hablando de la vida física y también la vida cotidiana, porque, digamos, el hecho que te roben un celular, obviamente para alguien que tiene dinero, un celular no es nada, va y se compra otro. Uh-huh. Pero para un obrero, un celular es mucha plata. Claro, claro. Y además, el miedo, porque aunque no te maten, la posibilidad de que mientras te roben te maten, existe, eso existe. Uh-huh. Y no solamente tiene que ver con el hecho, acá la inseguridad, no es solamente el hecho que vive cada persona a la cual, se le aparece un delincuente. Sino todo el elemento que tiene que ver con las mafias, con el narcotráfico, con la degradación de la vida. Uh-huh. Estos chicos que mataron al chofer, allá en Virrey del Pino, mataron para ir a cambiar los celulares por droga en el búnker. Claro. ¿No? Es decir, el reclutamiento de los chicos como soldados del narcotráfico, reclutamiento o directamente de los propios chicos que hacen la suya en ese sentido, ¿no? Es decir, hay una degradación de la vida física y de la vida social. Uh-huh. De la vida en sociedad, de la vida que nos merecemos como seres humanos con todo esto. Es decir, colombianizando, africanizando. Sí, hace un tiempo que yo vengo diciendo que en los últimos 20, 30 años hubo un genocidio de valores, ¿no? Porque sí. Todo esto entra dentro de ese otro tipo de genocidio, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, sí. Las cifras son claras. Por ejemplo, en el año 71, del año 71 hasta la actualidad, los delitos por habitante aumentaron, se triplicaron. Claro. Es decir, el delito por habitante, digamos, básicamente, para que la gente lo tenga, en el año 1971 los delitos en todo el país eran 270.000 delitos, ¿no? Uh-huh. En el año 2020 hay 1.800.000 delitos. Uh-huh. Claro, que es más que todavía de lo que creció la población, ¿no? Por eso estoy diciendo, por habitante, o mejor dicho, por cada 100.000 claro. habitantes, si ustedes lo quieren, creció tres veces. Claro. Aumentó, se triplicó la cantidad de delitos por habitante, una locura. Uh-huh. Y una cosa interesante sobre el caso de Buenos Aires, antes de pasar a la propuesta, sí. Y es que en la provincia de Buenos Aires, en los años, en el año particularmente 1990, había 123.000 delitos. Sí. ¿No? Hubo, en el año 1990 hubo 123.000 delitos. Incluso en el año 91 hubo 110.000 delitos. Sí. ¿Cuántos delitos hubo en el 2020? Mm. En el 2020 hubo más de 530.000 delitos. Uh-huh. Para que se entienda la envergadura de lo que estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Una cosa más, porque se habla mucho de Santa Fe y de Rosario, ¿verdad? Sí. Bueno, en los años en el año 90, el peso del delito de Santa Fe en el total era del 11%. O sea, el 11% de los delitos se cometían en Santa Fe y el 20% de los delitos de todo el país se cometían en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Hoy en día, solamente el 7% de los delitos se convierten en Santa Fe. Santa Fe bajó del 11% al 7% de los delitos, uh-huh, y la provincia de Buenos Aires subió del 20% al 30% de los delitos, claro, nacionales. Una barbaridad. Digo, porque se pone mucho foco en Santa Fe y poco foco en la provincia de Buenos Aires. Y este número que yo estoy dando en la provincia de Buenos Aires incluso es un número mentiroso. ¿Por qué mentiroso? Porque estoy sumando el conurbano con el interior. Claro, claro. Y el interior no tiene tanto un índice de violencia tan alto y de inseguridad tan alto como tiene el conurbano. Claro, claro. Está es decir, claro. Aún diluyendo la inseguridad del conurbano en el interior, nos da este número. Uh-huh. Lo cual muestra la gravedad del problema. Pero como te decía, uno, digamos, cuando uno piensa, por ejemplo, en las víctimas del delito, y las víctimas del delito son esencialmente obreras. Claro, trabajadores. Uno, sí. Vos estás citando una nota que nosotros publicamos en El Aromo, y paso el chivo, vayan a la página de Vía Socialista, donde están todos este tipo de notas. Uh-huh. Y ahí nosotros probamos, con números sobre estudios sobre las víctimas de los delitos, que la mayor parte de las víctimas de los delitos es gente que en el hogar no supera la canasta básica familiar. Sí. La mitad de la gente, que por el 40%, vamos a ponerlo bien, el 40%, sí, de la gente a la que le robaron, sí, no tenía cloaca. Claro, gente pobre, claro. Digamos, y el 40%, o sea, imagínate que todo el otro 60, sí, digamos, es gente pobre. Claro. Por ejemplo, el 2020, de 120.000 delitos contra la propiedad, solamente 30 se realizaron en countries o barrios cerrados. Claro. Esta idea que tiene normalmente, digamos, lo que uno llamaría la izquierda trotsko-kirchnerista, ¿no? Sí. Es decir, ese mundo de lo que se mueve, lo que se llama el progresismo, que dice que el delincuente es una especie de justiciero. Claro, claro. Y entonces no hay es que una víctima, no hay que dejarlo ser. Una víctima, ¿no?, del sistema que por eso, claro, le roba a los ricos, no le roba a los pobres, ¿no? Ni mata a los pobres. En realidad es al revés, es un enemigo, claro, de la clase obrera. Claro. Ahora, evidentemente, si nosotros tenemos la doctrina Zaffaroni, esto va de mal en peor. Claro. Ahora, el problema es, uno dice, bueno, entonces la mano dura, ¿no? Claro. Sí, aumentemos los policías, aumentemos... Bueno, esa es la grieta, esa es la grieta. Digamos, es lo que se vino haciendo. Claro, esa es la grieta. Entonces, nosotros tomamos los últimos 20 años, sí, y los efectivos de seguridad aumentaron un 50%, es decir, en relación a la no es que aumentaron un 50% total, aumentaron un 50% en relación a los habitantes. A la población. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Es decir, el peso del aparato de seguridad sobre la población aumentó un 50%. Ajá. Lo mismo si nosotros pensamos en la población en cárceles. La población en cárceles también creció enormemente, ¿sí? Del 2000 hasta acá, la población en cárceles, de acuerdo a la cantidad de habitantes totales, se duplicó. Uh-huh. Se duplicó la población en cárceles, no en total, sino en relación a los habitantes. Claro. O sea, si antes teníamos 105 presos cada 100.000 habitantes, ahora tenemos 243 presos cada 100.000 habitantes. Quiere decir que hay, que también hay más presos, que esto de... Hay más fuerzas militares y más presos. Claro. Digamos, y no estamos hablando de acusados o gente que la justicia acusó, que entró por una puerta y salió por otra. No, gente que está cumpliendo condena. Claro. Con o sin sentencia. Claro, pero entonces esto va en contra de aquellos que dicen que no van presos los que roban, porque evidentemente van. Acá tenemos, exactamente. Claro. De hecho, por ejemplo, en las alcaldías, la cantidad de presos, desde el 2014 hasta acá, aumentó un 182%, o sea, están completamente colapsadas. Uh-huh. Y tenemos el doble de presos de en las comisarías del 2014 hasta acá. Uh-huh. Desde acá no es un problema mano dura, porque es lo que se viene implementando, la mano dura, gobierne quien gobierne. Uh-huh. ¿Cuál es el problema, otra vez? El problema es que tenemos un país, una sociedad, que se dedica a fabricar delincuentes. Sí. ¿Por qué? Y porque evidentemente, si vos tenés con una tasa del 50% de pobreza y un casi 10%, dicen 8, habría que ver, pero poner un 10% real de indigencia, si no más, es evidentemente que una persona cuyo horizonte es el día siguiente, las 24 horas siguientes, digamos, es un caldo de cultivo y un semillero de reclutamiento de mafias delincuenciales o de delincuencia por vía propia, o una persona que, digamos, se ha pasado a la adicción, y la adicción lleva estas cosas. Claro. Y pues pasa a la adicción porque es una forma de matarse. Uh-huh. Porque no tiene vida. Y una vez que está muerto, y bueno, se juega lo que se juega. Ahora, entonces, Fabián, estamos... la situación es recontra difícil, ¿no? Porque por un lado, bueno, lo que vos planteás, hay más presos. Como vos decís, hay mano dura. Pero por otro lado, no funciona todo el resto. No funciona la salud, no funciona la educación, no funciona la vivienda, no funciona ninguno de los derechos humanos básicos. Y entonces, claro, ahí hay caldo de cultivo, más allá que uno sepa, porque lo ha vivido, que no los pobres no roban, en general no roban, y menos matan. En todo caso, ¿no? Habría que... Claro, vos imaginate que nosotros tenemos el 50% de gente pobre. ¿Te imaginas que si todos esos saldrían a salir, claro, a delinquir, digamos? Sería un... Claro, no, claro. ¿Y cómo se soluciona, ¿no?, esto? Lo que sí es cierto es que la miseria, sí, es un caldo de cultivo de todo, claro, eso. Claro. Por eso es lo que hay que extirpar. Hay que extirpar la miseria. Claro. No a los que viven en la miseria, a la miseria. Entonces, eso es fundamental. Hay lo que yo llamo, que nosotros llamamos disciplina sí, social, que es la solución. ¿Qué significa disciplina social? Muy sencillo. Empecemos por lo básico. Si vos tenés un trabajo que te permite vivir vos y toda tu familia en buenas condiciones, ¿no? Mm. Cobrás un sueldo más que digno, ¿sí? Tenés una que te permite, obviamente, armar una familia y tener un proyecto de vida. Mm. Tenés una casa propia, tenés una casa donde vos vivís y sabés que vas a vivir ahí, nadie te va a sacar de ahí. Lo mismo con el trabajo, tenés un trabajo en blanco, seguro, estable. Y entonces, además de tener una casa, una familia, un trabajo, y eso te lleva a tener una vida social, tus compañeros de trabajo, tus vecinos. La pregunta es, ¿vos vas a arriesgar todo eso por un celular? No, claro. No. Claro. Nadie va a hacer eso. Si vos tenés una vida ordenada, o sea, una vida... Porque la vida, la sociedad te disciplina. Vos, uh-huh, estás disciplinado. Bueno, podés salir a robar a la noche. Porque a las 8 de la mañana tenés que levantarte para ir a trabajar. Uh-huh. ¿Y porque vos trabajás? Porque vos sabés que si vos trabajás tenés tus hijos, tu señora, tus padres, tus amigos, una vida que es una vida digna. Uh-huh. Entonces, eso te provoca una disciplina. Te, uh-huh, va disciplinando a vos y al resto. Porque vos no vas a perder todo eso por un celular que te lo podés comprar. Claro. Y te vas a poner a... Puede ser que no, algo te lleve a la droga, pero es muy difícil que recurras a eso. Y si caíste en eso porque tenés un problema, y probablemente puedas acceder a una medicina, a una salud mental, un profesional de la salud mental, que te ayude porque vos querés salir de ahí. Claro. Ahora, ¿cómo se logra eso? Muy fácil, hay que darle empleo a todos los que están desempleados, a todos los que están trabajando en negro, a todos los que reciben planes sociales y a todos los que están precarizados. Un empleo en blanco con un salario igual a la canasta familiar, él, como los privados no lo van a hacer, lo tiene que hacer el Estado. Alguien me va a decir, bueno, pero ¿dónde va a salir la plata para todo esto? Bueno, hay dos problemas. Uno, La plata puede perfectamente salir si sacamos todos los subsidios a los capitalistas, a todos los empresarios. Entre ellos, los subsidios que se le dieron a los empresarios de transporte, que no cumplieron con nada de lo que tenían que cumplir, entre ellos, darle seguridad a la gente. Se le dio 2.500 millones de dólares a las empresas de transporte para que resuelvan el problema de la seguridad de los choferes y no hicieron absolutamente nada, se lo guardaron en el bolsillo. Pero al margen de esto, con eso se puede pagar. Ahora, no se puede pagar eternamente. Esta gente se va a poner a producir. La idea es que el Estado produzca. Porque yo contrato a esta gente y la pongo atrás de una oficina a sellar o a barrer la vereda, efectivamente ese salario no se va a pagar. Pues yo armo una empresa nacional de alimentos, una empresa nacional de indumentarias, armo una cantidad de proyectos empresariales del Estado, por ejemplo, rutas, recuperar el sistema ferroviario. Una cantidad de emprendimientos que al Estado le pueden dar miles y miles de dólares por exportaciones. Uno piensa en la minería y vamos poblando el interior, porque no puede ser que haya 20 millones de personas viviendo en el 5% del territorio nacional, al margen de eso. Tenemos piscicultura, tenemos floricultura, una cantidad de proyectos que efectivamente pueden dar una cantidad de dólares en el export. Podemos poner a la gente a trabajar y pueden dar una cantidad de dólares que muy semejantes entre todos ellos a lo que recibimos por la renta agraria, o sea, por la soja, que es básicamente de lo que vivimos. Desde acá, en todo esto tenemos incluso otra pampa. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo digo siempre lo siguiente: los desocupados no son una carga. Los desocupados y los que reciben planes son un tesoro escondido. ¿Por qué? Porque son una potencia, son un potencial de trabajo. Es cuestión de ponerlos a trabajar. Esa gente, si nosotros agarramos y toda persona tiene su empleo, toda persona tiene su capacidad de proyectar una vida social, una vida con el otro y no contra el otro, y entonces vamos a resolver el problema en forma, por decirlo así, estructural. Vamos a terminar con ese semillero. Y después hay otras cuestiones que se pueden hacer para evitar el tema de las mafias. Primero, hay que sindicalizar a la policía. No sí. puede ser que la policía no rija la ley laboral y rija la ley de un ejército, en la cual los oficiales, comisario, inspector, tienen negocios con las mafias y obligan a todos los subalternos a participar del negocio de la mafia si no aparecen en una zanja o son despedidos o cosas peores. Claro. Entonces la sindicalización le pondría un límite a todo eso. Y además, obviamente, sacaría todos los trapitos al sol. Claro. Que los oficiales sean elegidos, que las autoridades de la policía sean elegidas por la población. Es decir, que se democratice todas esas fuerzas de seguridad. Entonces, esa es una forma muy importante de quitarle a las mafias de la delincuencia, ya sea narcotráfico, secuestro de mercadería, todo eso que nosotros sabemos, quitarle la base de apoyo fundamental, que es el Estado. Uh-huh. Entonces, eso me parece que son tres medidas muy importantes para terminar con la delincuencia, si queremos realmente terminarla, ¿no? Está muy claro. Ahora, una cosita, y a ver si me lo podés sintetizar en unos minutitos, pero... Sí. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Porque todo esto que vos planteás es largo llevarlo, ¿no? Evidentemente hay que comenzarlo, porque ponele, hace 30 años atrás, inclusive yo escribí algunas notas sobre eso, uno decía, bueno, si la gente hay educación, había muchos proyectos de este tipo que vos decís, pero ¿qué pasaba? Que nunca se aplicaron. Entonces, uno ahora dice, bueno, y que perdimos mucho tiempo. ¿Qué se podría hacer en el mientras tanto, Fabián? Mirá, yo lo que te digo es lo siguiente. Sí. El mientras tanto depende de quién lo haga. Si nosotros vamos a esperar que esta clase social, que es la cómplice del delito, la que se beneficia con el delito, porque el delito es un negocio. Claro. Y para varios. Se beneficia con este delito. Y por el otro... se beneficia o no, porque los que son chorros sueltos, digamos, no traen ningún beneficio inmediato a la clase dominante, pero producen la miseria que producen esas cosas, no tienen ninguna medida real. Por eso toda medida inmediata depende de ese sujeto, ¿sí? Depende de que gobierne la clase obrera. Ahora, medida inmediata. Esto que yo digo es inmediato. Claro, claro. Si Vía Socialista mañana está en el gobierno, lo primero que dice es todo el mundo tiene su trabajo. Esto es inmediato. Y yo te garanto que con esta medida de desocupación cero, la tasa de delito, obviamente yo no te prometo que de un día para el otro vamos a hacer delito cero. Claro, pero vamos. Nosotros estamos en 1.800.000 delitos por año. Entonces yo te garanto que yo digo desocupación cero y la tasa de delito te la bajo, te lo digo, te la bajo, digamos, en un año por lo menos a la mitad. Está claro. Porque esto es inmediato. Lo mismo con el tema de la sindicalización policial, esto es inmediato. Se empiezan a sindicalizar a la policía y ya empiezan a saltar todos los chanchullos. Y ya los policías dicen, vos me querés mandar a mí a hacer un chanchullo, yo no quiero, tengo derecho, acá me defiendo el sindicato. Claro. Está muy claro. Sí, así está más claro, porque el problema que tenemos es esta clase política, ¿no? Y que sabemos que va a seguir gobernando este tipo de clase política y por eso estas cosas es muy difícil que se solucionen, ¿no? Claro, yo lo que digo es la gente debería apostar por un cambio. Claro, una alternativa. No quiero ser autorreferencial, pero digamos, nosotros tenemos una solución. Una forma de conseguir ese cambio es, bueno, apoyemos esta solución, llevemos adelante este tipo de soluciones y expliquemos por qué esta solución puede transformar al país. Está muy claro. Fabián, bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación y por todos estos datos que me parecen muy interesantes y, bueno, estaría bueno que se pudiera debatir esto, ¿no? Que estuviéramos debatiendo estas cosas, no lo que se está debatiendo, ¿no? Si el que le pegó a Bernie era del PRO, si el otro pegó un cartel, si había uno de izquierda por ahí fomentando la bronca. Bueno, creo que lo que se necesita son estos debates. Así que te agradezco mucho. No, muchísimas gracias a vos, Roberto. Un abrazo grande, Fabián. Fabián Harari, historiador, analista político, docente de la UBA, bueno, plantea cómo solucionar este tema por fuera de la mano dura y del garantismo bobo, por decir de alguna forma, el garantismo bobo, que lo que ha garantizado justamente ese garantismo es que maten trabajadores, como pasó con Daniel Barrientos y había pasado con otros colectiveros como Salazar, como Alcaraz, como Flores, bueno, y cantidad, y siguen. Y tener en cuenta esto de la conversación, que matan a trabajadores. Las estadísticas dan que matan a laburantes y matan a laburantes pobres. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...18 horas 38 minutos... ¿cómo llora la gente? Estoy viendo acá por televisión una gente con banda roja llorando... Bueno, ¿cómo te va? Bueno. Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, acá bueno, estamos... Bueno. Viendo lo mismo que vos... Fuimos el otro día, anunciamos acá que íbamos a ver al Boca Femenino... Sí... Y vimos un lindo espectáculo, Lo vimos, realmente lo vimos. Igual, las cosas hay que decirlas como son. Hay una gran distancia. Para mí Boca no juega tan bien como jugaba antes. vi algunos puntos altos, pero me parece que todavía no encontraron un, no hay una reemplazante de Yamila Rodríguez, por ejemplo. No, bueno, que hay, es que hay jugadores que no los puedes reemplazar, claro. Por más que tengas. Vi alguna en el medio también que falla. Vi un, que me cayó muy bien una defensora, una chica, no me acuerdo ahora el nombre, que juega de 6 muy bien. Sí. Pero tengo que decir algo, y esto no es chicana ni nada. Creo que hay una distancia entre Boca y River, ¿no? Y que es, que en el fútbol femenino hay una gran distancia. Recordemos que cuando no eran profesionales, Boca había ganado 23 campeonatos y River 11. Y creo que hay muchos equipos superiores a River ahora en fútbol femenino. Creo que San Lorenzo es un equipo muy superior a River. Creo que Guay Urquiza es superior a River. Creo que hasta Defensores de Belgrano es superior a River. No sé si es que River no le da importancia, si la dirigencia es muy machirula, pero tiene un equipo bastante flojito. No sé cómo estará en la tabla. Mitad de tabla, pero un equipo muy flojito. Así como es floco Boca en el masculino, ¿no? Que estamos por abajo de mitad de tabla. Creo que en el femenino River está... No tiene calidad, no tiene ninguna calidad. Mm. Bueno, Camilo, ¿qué trajiste para hoy? Trajimos dos pequeñas recomendaciones. Primero para la cartelera comercial, o mejor dicho, un estreno de la cartelera comercial. En este caso, ambas películas son francesas. Ambas películas salieron más o menos en los mismos años, pero se encuentran una en las antípodas de la otra, ¿no? Y vamos a hablar un poquitito sobre eso también. La primera es Dos o tres cosas que yo sé sobre ella, película de Jean-Luc Godard, que se va a estar reestrenando mañana. Ya el año pasado, allá por noviembre, no recuerdo precisamente la fecha, pero hablamos de un reestreno, mejor dicho, de una de las películas de Godard, de masculino femenino. Y anticipamos que era posible que se den reestrenos a partir de remasterizaciones y demás, que se den reestrenos de distintos clásicos del cine, ¿no? Ahora, siguiendo, digamos, en esta saga de la filmografía de Jean-Luc Godard, uno de los representantes más, o uno de los referentes, mejor dicho, de la Nouvelle Vague, ¿no? Pero bueno, ¿de qué va la película? Y acá vamos a entrar ya tratando de contar, de darles un pequeñito teaser de lo que es la trama de la película. Ya vamos a entrar en un terreno bastante complejo y que habla mucho, o mejor dicho, expresa, dice mucho sobre lo que es lo que fue la Nouvelle Vague y sobre lo que fue la filmografía de Jean-Luc Godard particularmente, ¿no? La película toma a Juliette como protagonista, una mujer casada con 2 hijos, que de día trabaja como ama de casa y de noche es prostituta. A partir de acá pareciera que estamos hablando de una película bastante, podríamos decir, tradicional, ¿no? Con una trama que toma un protagonista, toma un status quo, presenta un status quo y, bueno, avanzada cierta cantidad de tiempo de la película, bueno, se rompe este status quo, el personaje tiene que atravesar tal vez terrenos desconocidos. Pero ¿qué sucede? No fue la intención de Godard, o por lo menos la cambió durante el rodaje. ¿Por qué? Porque toda la película está atravesada de una voz en off, una especie de voz en off que rememora inclusive al documental. ¿Y por qué me refiero a esto? Primero porque empieza a mechar todo lo que sería, todas las escenas que toman a Juliette como protagonista, y se realiza un montaje bastante particular con imágenes que son con fan footage, se llama, con imágenes que son reales, así como también con la narración, que es la narración del propio Godard, que posiblemente sentía que le faltaba algo a su película y decidió que no sea solamente la historia de una ama de casa que es prostituta también, sino que también sea sobre reflexiones que él hace, que lo hace en muchas de sus películas, mismo en Masculino y Femenino, que de la cual hablamos hace unos meses, reflexiones que sobre temas que a él le competen de alguna manera, ¿no? Es complejo de explicar porque pareciera que son dos películas distintas de las cuales estamos hablando, y acá entra uno de los propósitos principales de la Nouvelle Vague, de esta nueva ola del cine francés sobre que digamos la realizó, la llevó adelante gente que primero estudió cine, se formó respecto al cine, una corriente también amada por los críticos y que va a ser amada por críticos a lo largo de los siglos, me atrevo a decir, justamente porque primero fueron críticos de cine y después hicieron cine, pero tenían una particularidad, que era de alguna manera de romper discursos preestablecidos, ¿no? No solamente Godard, otro de los grandes referentes, es Truffaut tal vez acercó un poco más al cine clásico. Hay un libro muy interesante en el cual él entrevista a Hitchcock, ya que dice que es su director favorito. Hitchcock, un tipo que siempre estuvo muy arraigado al cine de estudio. Y Truffaut todo lo contrario. La Nouvelle Vague rechazaban por completo las formas de hacer cine de los estudios, lo realizaban como querían. Inclusive Godard en esta película, dos o tres cosas que yo sé sobre ella, que yo sé de ella, la filmó durante la mañana y a la tarde filmaba otra película más, se dice. Entonces, Truffaut como que de alguna manera hizo que choquen esos dos mundos, ¿no? Después, bueno, particularmente se hacen amigos con Hitchcock y cuando fallece Hitchcock, unos 20 años más grande que Truffaut, a los pocos meses fallece Truffaut también, como si de alguna manera los dos estaban destinados a irse juntos de este mundo una vez que ya hayan hecho todo lo que tenían que hacer con el cine, ¿no? Pero volvamos a Godard y volvamos a través de Truffaut, volvamos también a la Nouvelle Vague. ¿Y qué implicaba para la Nouvelle Vague romper estos discursos, ¿no? ¿Qué implicaba ponerse en las antípodas de un discurso construido por Hollywood? Precisamente lo que hablábamos al principio, no solamente el contar una historia en sus tres actos, poner un protagonista, poner fuerzas antagónicas, que tenga un objetivo que alcanzar, que tenga obstáculos que sortear y demás, sino que de alguna manera lleve, o sean estas piezas, estas películas, lleven también al espectador a reflexionar. ¿Y qué mejor manera se le ocurrió a Godard que poniéndose a él mismo, poniendo su propia voz para reflexionar de distintos temas, ¿no? Y no es casualidad no solamente a través de sus personajes la película reflexiona respecto a vivencias, podríamos decir, ¿no? A vivencias como, por ejemplo, desde la protagonista, desde Juliette, como la belleza, la muerte, la vida en sí, las ideas, qué significa tener una idea, sino también a temas mucho más arraigados al contexto que se está viviendo en esa época, ¿no? Y algo muy recurrente también en la filmografía de Godard, que es reflexionar sobre Vietnam y reflexionar sobre el rol que estaba teniendo Estados Unidos en el mundo, ¿no? Un rol, de alguna manera podríamos decir, saqueador, que perpetuó y continuó a lo largo de décadas y continúa hoy mismo, ¿no? Así que dentro de esta confusa, podríamos decir, columna que estamos haciendo en este momento, recomendamos que a partir de mañana vayan a ver dos o tres cosas que yo sé sobre ella, que yo sé de ella, porque se van a encontrar con una película distinta y se van a encontrar con una corriente de cine muy interesante que posiblemente no es o mejor dicho, podríamos decir que no es para cualquiera. En general están los fundamentalistas del cine, que sí o sí hay que romper con esquemas para contar algo distinto, así como también hay otros que no pueden tal vez adaptarse a discursos diferentes, discursos que no estén cargados de este de literalidad, del este de algunas y pocas este ambigüedades que te lleven a disfrutar nada de un mundo nada maravilloso, que siempre es lo que nos presenta el cine, ¿no? Más allá de géneros, más allá de historias, más allá de lo que sea que se nos esté presentando de adelante. Así que recomiendo que vayan a ver, de la misma manera que lo hice con Femenino Masculino, recomiendo que vayan a ver este a Dos o Tres Cosas Que Yo Sé Sobre Ella, de Jean-Luc Godard. A partir de mañana va a estar en las salas de la ciudad, lo van a poder encontrar en Palermo, en Recoleta, en el Cine Lorca también, así como en el Atlas Caballito, que también en este momento se me vino a la cabeza, en Caballito la van a poder encontrar también la película. Lamentablemente en el cine que se encuentra más al sur de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, todos aquellos que puedan, acérquense, que se van a encontrar con algo diferente, se van a encontrar con algo que no lo van a ver normalmente en la cartelera comercial, y está muy bueno realmente que pueda tener este... Primero que se rescaten estas películas, que se puedan ver en la calidad que yo pude ver, por ejemplo, esta semejante pieza, semejante película. Sino también, bueno, poder disfrutarla en todo su esplendor como pudieron hacerlo los espectadores que la vieron allá por el año 67, que es cuando se proyectó esta, cuando se estrenó esta película comercialmente. A la vez, hace un ratito hablaba de los fundamentalistas, que son también algunos con lo que implica el romper esquemas y demás, y por eso hay tanto amor o tanta devoción, tal vez podríamos decir, con la Nouvelle Vague, porque justamente necesariamente, inclusive muchas veces hicieron, sobre todo Truffaut, hicieron películas de género, se metieron mucho en el cine negro, se metieron con policiales y demás, pero siempre tenían que romper de alguna manera con los esquemas preestablecidos mismo por esos géneros. Entonces hay esa necesidad, esa vitalidad que da la juventud, que dio en su momento una juventud que necesitaba romper dentro del cine, necesitaba revelarse de alguna manera dentro del cine. Para muchos es algo inalcanzable al día de hoy, ¿no? Es algo que nunca más se va a poder lograr. Entonces, esos fundamentalistas también a lo que llegan es a pensar que, sobre todo en el cine francés, no hubo más que esto. Que la historia del cine francés se reduce a la Nouvelle Vague, se reduce a 10 años o a 15 años de historia. Y la verdad es que no es así. E inclusive el cine francés es el que tiene posiblemente una historia, o posiblemente la historia más rica en lo que respecta a la historia del cine, ¿no? Junto a los Estados Unidos, junto a Alemania también. Muchísimos grandes directores, muchísimas grandes películas, no solamente de género, fueron marcando tendencia, podríamos decir, en el consumo del cine mundial, ¿no? Y por eso también los quiero invitar a que este domingo vean en el Centro Cultural San Martín Los Paraguas de Cherburgo, que la van a estar proyectando gratis, como dije recién, en el Centro Cultural San Martín, Paraná y Sarmiento, si mal no recuerdo, por esa esquina está la entrada. Desde este viernes a la noche van a poder anotarse para poder ver la película. Y es una película que, primero que es un musical, estamos hablando del ciclo de culto del Centro Cultural San Martín, que es que viene dando musicales, dio a lo largo de marzo y va a seguir a lo largo de abril. Y estamos hablando de una película completamente diferente, mucho más clara, por más que se mete en un género posmoderno como lo es el musical. Es una película romántica, situada durante la Segunda Guerra, y se hace mucho más sencilla de ver que, por ejemplo, una película de Godard, una película de la Nouvelle Vague, que insistimos, necesita sí o sí el romper esquemas, ¿no? Para poder para poder generar una singularidad que por ahí no se encuentra en otro tipo de cine, ¿no? De todas maneras, si uno ve, por ejemplo, Los Paraguas de Cherburgo, va a poder encontrar una singularidad dentro de un género que fue muy explotado en esa época y al día de hoy, y o mejor dicho, al día de hoy no tanto, pero en las décadas siguientes lo siguieron explotando muchísimo, no solamente en Hollywood, sino como por ejemplo en Francia con esta gran película, ¿no? Que después recorrió el mundo, ganó premios, ganó la Palma de Oro en Cannes en el año 64 y demás. Así que para este fin de semana, dos recomendaciones francesas muy diferentes, dos o tres cosas que yo sé sobre ella, de Jean-Luc Godard, a partir de mañana en las salas de la ciudad, así como también Los Paraguas de Cherburgo, este domingo en el Centro Cultural San Martín, desde el viernes a la noche, desde el viernes a las 8 de la noche pueden reservar su entrada en la página de la ciudad, entrada gratuita. Bueno, buenas recomendaciones hoy, Camilo. Sí, es complejo abordar películas tan diferentes y es complejo tal vez tratar de poner en palabras lo que es la Nouvelle Vague, lo que es sobre todo Jean-Luc Godard, pero acá estamos haciendo lo posible. Bueno, gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Bueno, se nos terminó el programa. Yo voy a hacer otra invitación. También tienen que hacer reserva previa. El 8 de abril a las 19 horas, esto es el sábado, ¿no? Siguen las celebraciones de los 70 años del anfiteatro del Parque Centenario. Van a cantar en el anfiteatro el 8 de abril, repito, 19 horas, Catalina Vallá, Inés Maguire, Carolina Donati. El ciclo es ciclo diversidad y género, ¿eh? Así que les hacemos esta invitación y de paso vamos a escuchar a Inés Maguire el tema Cuántas Veces Más, porque ahí en el Parque Centenario va a presentar su primer disco, ¿eh? Así que escúchenla ahora, si les gusta lo van a ver, igual hay otras dos cantantes más, está muy lindo el anfiteatro, así que está muy bien que se pueda ir. Y nos retiramos, nos vamos retirando, quédense entonces escuchando a Inés Maguire y después viene algo con R. Chau, hasta la semana que viene, gracias Paula, gracias Camilo, chau. Necesito escribir. Es más.